Y ahora sí, estamos con... Esto es lo bueno de la radio, ¿no? De poder contactarse con... vincularse con gente, con algún oyente, conocidos, y poder abrir el micrófono a los laburantes, para poder expresarse, que puedan comentarnos su vida, conocerlos, y que ustedes los puedan conocer. Por eso nos escribimos cada tanto con Alberto Aymerich, y me pidió, dice, a ver, che, ¿podemos charlar un rato en el programa? ¿Cómo no? Y Alberto Aymerich, que lo tengo acá, le digo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Alberto? Buen día. Buen mediodía, señor. Buen mediodía, sí. Claro. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Padre, militante político, mecánico dental sin ejercer, ex jugador de rugby, ex piloto de rally, constructor, autodidacta. Hasta ahí nomás. Pero no, nos estamos dando un pantallazo y podemos charlar punto por Perfecto, punto. perfecto, perfecto. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. O esta semana bien. ¿Por qué? Pero viste que la Argentina es un electrocardiograma. Y bueno, esta semana bien. Tengo bastante trabajo en este momento, que es casi un milagro. Y bueno, terminé bien la semana. Así que el lunes veremos. Bien. ¿Militante político de qué? Mira, yo empecé, bueno, yo no soy de Venado, yo vivo en Venado desde el 2002. Fui porteño en alguna época y bueno, me vine a Venado Tuerto por cuestiones de trabajo y un día dije, me voy a meter en política, ¿viste? Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, y en el peronismo, yo soy de Ramos Mejía, Matanza. Yo digo siempre la punta cheta de Matanzas sería Ramos Mejía. Y el peronismo en Matanzas es muy áspero, ¿viste? Yo tenía amigos conocidos, tengo, te hablo de la década del 90, 80, y yo el peronismo en ese momento para mí era como algo que me, ¿viste? Matanzas es Matanzas y bueno. Y los radicales me había desengañado mucho con Alfonsín, más allá de sus buenas cosas que ha tenido, ¿no? Y cuando llegué a Venado Tuerto dije, me voy a meter, voy a buscar qué espacio me cuadra. Y aparecí un día de casualidad, ¿te acordás de Pueblo? Sí. Movimiento al Socialismo. Sí. Que estaba el tío Meyer, estaba Fabián Bernetti, el Gnocchi Martín, Elena Vere, Quito Sacco que falleció, Oscar Pierón, y una montaña de personajes venadenses, ¿viste? Y bueno, y entonces después ahí hubo un cambio. Cuando el tío Meyer se fue, porque bueno, el socialismo santafesino se impuso en las elecciones del 2008, y bueno, muchos se fueron al socialismo y otros se fueron. Y desapareció Pueblo. Pueblo era un lindo partido, digamos, vecinal. Sí. Se leía mucho, se hablaba mucho de política, se debatía mucho. Estábamos ahí en la calle Pellegrini, ¿viste? Frente a donde era la heladería. Pellegrini. Pellegrini entre Belgrano Ah, o sea, la Verdi, la sí, Verdi, la ex Verdi, que no existe sí. más. Bueno, y ahí estábamos y charlábamos. Y yo no entendía mucho de Venado Tuerto, era nuevo. Y me daban la revista Lote, ¿viste? Para leer. Pues yo opinaba como si supiera. Y me decían, pero vos no sabés ni quién es Scott, ni quién es. No, sí, sé, pero no. Y entonces me daban para leer, me decía Oscar Pierón y me decía, tomá, lee esto, ¿viste? Para ponerte a tono, claro. Y bueno, después pasó a ser el Partido Socialista, que nos mudamos al lado. Y después se convirtió en una suerte de espacio de gente que buscaba trabajo. O sea, yo siempre digo que nos cansamos de echar gente en esa época. Todo el mundo quería ser socialista, vos sabés. Socialista pensando en el socialismo de Alfredo Palacio, en el socialismo de mediados de siglo, de principio de siglo. Y todo el mundo quería ser socialista. Era la época de Scott Intendente, ¿viste? Y claro, cuando sube Wiener a la gobernación, claro, una explosión, ¿viste? Y bueno, nada, conclusión, ahí empecé mi carrera. Nunca tuve un cargo político rentado. No quise. No quise y siempre me manejé con la verdad y es un error, ¿viste? A veces es un problema, por no un error. Uno se maneja con la verdad y se maneja con códigos y después, ¿viste? Todos buscan un puesto. Y después terminé sintiendo que estaba hasta el 2015 llegué. fui secretario, no, perdón, fui primer vocal, fui a Buenos Aires, a reuniones, a Rosario, a todos lados, ¿viste? Uh-huh. Militamos muchísimo las concejalías, y después, bueno, cada uno va tomando, yo siempre trabajé de lo mío, y cada uno va haciendo su trayectoria y va haciendo su camino. Y bueno, un día me di cuenta en el año 2015 de que éramos 30, que estábamos en una reunión para definir quién iba a ir de candidato a intendente, a concejal, y yo, y me di cuenta que éramos 30 y éramos 20, había 27 que eran empleados o de la provincia o de educación, de estatales, sí, sí, sí, estatales, ¿viste? Y digo, yo acá no tengo nada que hacer. Y agarré y no fui más. Sigo afiliado, ¿viste? Y desde este año estoy formando del grupo, no sé si ya está saltando, de Bases, el Partido Socialista Bases, que lo encabeza en la provincia Claudia Balaguer, sí, sí, que es la única que no votó a favor de todas las cosas del gobierno provincial, claro, y, o sea, votó a favor de la gente, decimos, sí, nosotros, sí, sí. ¿Viste? Le podrán decir que ahora es kirchnerista, que es no sé qué le podrán decir, pero bueno, votó como era el social, como tendría que votar un socialista, sí, ¿viste? Sí. Y estamos realmente, no digo desorientados, estamos desengañados, mal, como le pasa en muchos casos al peronismo, le ha pasado, viste, al radical, sí, sí, a todos, sí, sí, a todos, sí, sí, porque tenés diputados, senadores y todo lo demás tenemos en la ciudad y qué sé yo, y votan a favor del PRO, viste, bueno, no claro, es inexplicable. Sí, es muy rara esa unión entre el socialismo donde vos estuviste y el radicalismo con el PRO, en medio... Claro, yo lo que digo es que no son socialistas, son puestistas, ¿viste? O sea, necesitaban un trabajo y se agarraron de la política, como la casta, que le dice el famoso presidente. Sí. Entonces no me lo quiero ni nombrar, pero lo vamos a nombrar, en algún momento lo vamos a nombrar. Y bueno, conclusión nada, ¿viste? Yo los considero puestistas. Después te pueden discutir 3 horas que no son puestistas. Pero yo no me olvido de hoy diputados que vendían empanadas para comer. Ni diputados socialistas que son empresarios de la ciudad, grandes empresarios de la ciudad que se hacen llamar socialistas. Y bueno, esto nos puede causar hasta un problema en cualquier claro, momento. Bueno, pero hay gente que hace zapatillas y que son mejores. Claro. Exacto. Bueno, conclusión, volviendo para no pegarle más a la gente, este año, bueno, con Estela Lapelli, con Alejandro Videla, con bueno, un grupo de gente, estamos en el Partido Socialista Bases, que es lo que llamamos bases del verdadero socialismo. De bandera roja y trabajar por la gente, ¿viste? En alianza con el puto que venía el radical, como ese, y con Delfrade, digamos. Con Delfrade. Con Delfrade, sí. Y el otro diputado. Un poco con Delfrade, sí, sería. No, sí, más que nada con Delfrade. Sí. Que bueno, el otro día estaba escuchando yo una radio de Rosario en mi casa y lo trataban a Delfrade como si fuera un extraterrestre. Y Delfrade nada más y nada menos que una persona que dice la verdad. Y lo que pasa es que la verdad es incómoda, duele, ¿viste? Y tengo muchos amigos, algunos, digamos, en la política, que con los que puedo hablar, y otros que no puedo hablar más, porque, ¿viste cómo es esto? Te van dejando de lado, te van marginando. Pero bueno, allá ellos. Yo sigo en mi rumbo. Bueno, tanto Balaguer como Delfrade rechazaron, votaron en contra de lo que fue la reforma previsional en Santa Fe, ¿no? Y una barbaridad. ¿Cómo no tenés que votar en contra? Es imposible votar a favor. Si votás a favor es porque realmente tenés un interés particular. Es como decía el loco Bielsa. Los medios, hablando de los medios del loco Bielsa, ¿viste que el loco Bielsa dice cada verdad y no te deja dando vuelta? Los medios tienen intereses particulares y la gente tiene intereses colectivos, intereses de la gente. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Vos si votás algo en contra de, a vos te pueden venir, te pueden llegar a decir tenés no tenemos dinero para pagar la jubilación, esto, lo otro. Bueno, lo tendrás que sacar de otro lado, porque vos no le podés sacar la jubilación a un jubilado, o sea, no solo aumentarle, sino meterle, hablando con docentes, que tienen que hacer un aporte solidario. Los jubilados, un 2% más. No, los activos y los pasivos. Claro, claro. Sí, los jubilados. Bueno, claro, una locura, viste, que vos decís, bueno, gana 450 mil pesos y le sacan plata, no entiendo. No lo había entendido. Lo entiendo porque estamos hablando de rapiña, pero no lo puedo entender. O sea, no lo puedo asimilar, digamos. Es medio crudo, pero es así, ¿viste? Uh-huh. Es como que siempre... O sea, los errores de la política y los errores de los funcionarios los paga siempre la gente y los sigue pagando la gente. Ahora, ¿viste algún... Va... Ahí yo el otro día fui a Buenos Aires y hay como... Nunca vi tanto empobrecimiento, tan... no sé si hay mucha gente en la calle en Venado, pero veo la baja de consumo, la desazón. Nunca vi un país tan... Con todo lo rico que tenemos, tan hecho pelota, digamos, ¿no? Un país que produce alimentos para 450 millones de habitantes, ahí la mitad come mal. Tenemos que partir de una base de que la gente de Venado Tuerto tienen que entender, no digo de Venado Tuerto, podemos decir Casilda, podemos decir La Cecira, Rufino o Arias. Vivimos en una isla. Nosotros somos la isla. El país es distinto. El norte es pobre, el conurbano bonaerense es pobre, el Gran Rosario es pobre, el Gran Córdoba es pobre, aunque no parezca, yo lo conozco bastante. Pero la isla somos nosotros, la zona núcleo de la pampa húmeda. O sea, la mayoría de la gente ve que esto es, no pasa nada, porque no pasa nada. Como no pasa nada en Palermo, como no pasa nada en Vicente López, como no pasa nada en San Isidro. Uh-huh. Pero andá a Loma de Zamora, andá a General Rodríguez. Yo conozco el 70% de la Argentina. Tenemos Santiago del Estero, es pobre. Formosa es pobre. Corrientes es pobre. Ya lo demostró la televisión con el caso Lon. La Argentina es pobre. Lo que no somos pobres es la zona núcleo. Entonces nosotros vemos la gente de acá que opina y que no conoce y que no te dicen yo no entiendo nada de política. Y está bien porque hay gente que no le interesa, pero opinan como si supieran. Y no conocen, Florencio Varela, no conocen, qué sé yo. El tigre es pobre, el tigre donde está el Nordelta es pobre el tigre. Por más que sea divino ahora el centro de Tigre. Sí. Tiene barrios marginales, tiene villas. Bueno, conclusión, a eso es lo que apuntaba. ¿Conocés mucho el país por cuestiones de laburo, no? Porque por varias cuestiones. De chico mi viejo le gustaba viajar, viajábamos bastante. Porque en la época uno se iba 25 días de vacaciones, ¿viste? Mm. Mi viejo era industrial, tenía una fábrica de tacos para zapatos. Ajá. Tenía 5 o 6 empleados. Fabricaban tacos para zapatos, cantidades industriales de tacos, ¿viste? Conclusión, bueno, a mi viejo le gustaba viajar, conocí mucho de chico y de preadolescente. Y después me dediqué a viajar yo de mochilero, hice de todo, ¿viste? O sea, me gustaba la aventura. Y después cuando, bueno... También, por ejemplo, viste, me gustaba mucho el automovilismo, me gusta. Ahora están todos con la Pinto, ¿viste? Uh-huh. ¿Y en qué época quién corría en Fórmula 1? Y Reutemann, claro. Pero la Fórmula 1 a mí no me gusta. ¿No te gusta? Es un circo megamillonario. A mí me gusta el turismo carretera y me gustan las categorías zonales donde el esfuerzo existe. Me gustan más las categorías zonales, me gusta mucho el rally. Por eso corrí rally. Un día me saqué el gusto, ¿viste? Y salí tercero en el campeonato santafesino de mi categoría. ¿Acá en qué parte corriste? Corrí en Casilda, corrí en Totora, corrí en Venado, corrí en un montón de lados. Corrí un año solo de rally, pero me alcanzó para salir tercero en el campeonato santafesino de la Federación de Rosario, que es el que maneja. Y bueno, en mi categoría, porque hay 5 categorías en rally. Sí, sí. En rally de campo sería. Ajá. Alberto, vamos a hacer una pausa musical y volvemos y me quedan unas preguntas porque fuiste mochilero y también me quería que me cuentes tu adolescencia en plena dictadura. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, Raúl Carnota, El Otro Camino, y volvemos con Alberto Aymerich. vaya escuchando, y si quiere mandar alguna pregunta para sumarse a la conversación, bienvenido. Y ahora, antes de seguir con la entrevista a Alberto Aymerich, vamos a leer las palabras que el sindicato ANSAFE el otro día, el miércoles, el ANSAFE General López, se leyó, Silvia Bussi leyó en el acto, antes de la movilización, ahí en la UTN. Palabras de ANSAFE en la marcha en defensa de la universidad y de la educación pública. Desde ANSAFE General López, nos parece sumamente importante esta marcha de unidad entre docentes y alumnos provinciales y docentes y alumnos universitarios. Es importante porque en la Argentina, cuando hablamos de educación, nos referimos al sistema educativo en su totalidad. La educación en Argentina es un sistema integrado por los niveles inicial, primario, secundario y superior. Un ataque a cualquier nivel del sistema es un ataque a la educación. Entonces, ¿por qué también es importante esta unidad entre docentes y alumnos provinciales y universitarios? Porque al ataque que está recibiendo la universidad en estas horas y desde hace varios meses se corresponde con una política global del Poder Ejecutivo Nacional apoyada por la mayoría de los gobiernos provinciales. Un claro ejemplo es lo que nos sucede a nosotros los docentes santafesinos, que en estos 9 meses del 2024 hemos perdido entre un 25 y un 30% de nuestro salario. Resaltemos esta idea. No hay dos realidades diferentes. No hay una universidad por fuera del sistema educativo. La universidad pertenece al sistema educativo que se ha caracterizado siempre por lo gratuito, lo laico y por su carácter científico. Por eso le decimos a quienes pretenden defender a la universidad y a la vez están realizando ajustes en la educación provincial que ese no es el camino. El camino es la unidad entre docentes y alumnos provinciales universitarios para defender a toda la educación, al sistema educativo y para defender el carácter laico, gratuito y científico de la educación en Argentina. Interesante. Interesante. Lo he leído por ANSAFE General López en el acto el otro día antes de la movilización el miércoles en defensa de la educación pública. Ahora sí, Alberto. Estaba escuchando lo que estabas diciendo y no estoy de acuerdo. A ver. Vos dijiste que pierden entre un 25 y un 30% del poder adquisitivo. Es más que un 25-30. Porque una cosa sería que vos ganás 100. Y la inflación es X, no importa cuánto sea. Pero como esto lo vas perdiendo con el correr del tiempo, no hay un día X, no hay un día... A partir de tal día, no sé si me explico, a partir de tal día vos perdés el 20%. No, se pierde y se va recuperando. O sea, perdieron el 40% y van recuperando, por decir un ejemplo. Sí. Van recuperando porque pelean, luchan, que te doy, que me das, que se yo, que te matan. Pero en el transcurso de los 9 meses, es más... Porque vos lo que no ganaste en su momento, no lo pudiste invertir en pintar tu casa o en el mejor comida o las zapatillas. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es un pensamiento. Vos, si vos lo perdés de un día para el otro es una cosa, y si lo recuperás de un día para el otro es otra cosa, pero en el correr del tiempo se diluye. El día de mañana, supongamos que recuperen lo mismo que tenían hace un año y medio. Todo ese tiempo que transcurrido es más de lo que perdiste. ¿Me expliqué? Sí. Porque es difícil por ahí es un razonamiento mío. No es lo mismo. Es como cuando vos trabajás en una empresa y te embarullan con las comisiones, qué sé yo. Sí. Bueno, no sabés ni lo que ganaste ni lo que perdiste. O sea, ustedes dicen, bueno, ganamos un 30% menos de lo que ganábamos hace un año y medio. Bueno, listo, está perfecto. Pero todo ese trayecto es plata. Sí, fue una pérdida de ahí, una pérdida del poder adquisitivo más grande, digamos, ¿no? Es más grande de lo que creen que es, me parece a mí. Habría que hablar con un economista erudito en la materia. Sí. Alberto, tu adolescencia en dictadura, ¿no? ¿En la última dictadura? Exacto, yo vivía en Buenos Aires, nací en el 63 como Fito y Brad Pitt, qué sé yo. Fui a un colegio, primero fui a un colegio del Estado. Después mi viejo mejoró económicamente, pensó que era mejor ir a un colegio de curas, muy parecido al del Sagrado de acá. Y bueno, me agarra la dictadura cuando tengo 13 años, no tenía noción de lo que estaba pasando. Yo era un adolescente ignorante. Entonces, pero claro, después los tiros empezaron a sonar. Ramos Mejía es una ciudad grande, hoy en día grande, tiene como 200.000 habitantes, creo. Es un pueblo del Gran Buenos Aires, a 30 cuadras de la General Paz. Y bueno, me crié en una familia linda, un hermano y mi viejo y mi vieja, y bueno, y un tío coronel, Juan Antonio González Vigil, coronel. Y yo decía, claro, yo estaba orgulloso de que mi tío era coronel. Mi tío no era un asesino. Mi tío, ¿sabes dónde lo pusieron? En la Cámara Argentina de la Construcción, de administrador. Coronel porque había empezado de suboficial. Bueno, conclusión, creo que eso nos ayudó a estar vivos. O sea, desde el punto de vista de que había un círculo que era intocable, ¿viste? Que eran los parientes cercanos de... Uh-huh. Una creencia mía. Pero te puedo contar, por ejemplo, que yo en Ramos Mejía vi tiroteos. Tiroteos que nosotros éramos adolescentes, ¿viste? Yo tenía 14 años. Tiroteos en la esquina de mi casa, éramos, ¿viste la barrita de los pibes que se juntan en la esquina? Mm. Que pasan todos los barrios. Bueno, ya no pasa tanto, ¿viste? Pero pasaba en todos los barrios. Y de estar ahí sentados y ver inconscientemente una persona correr y pararan 3-4 vehículos y... viste, meterle 100 tiros de... Y vos decís, viste, nosotros meternos adentro de la casa corriendo. Y vos decís, eso te marca, porque yo ahora lo pienso, yo sé dónde están las marcas de las balas, en las columnas de luz, en mi barrio, todo. Y bueno, eso es una parte, viste, porque esa parte es la violencia que vos ves. Y después está la violencia que no ves. La hermana, la monja francesa Leonie Duquette, fue mi catecista. Ajá. En la capilla San Pablo, en Ramos Mejía, en la calle Espora. Y un día, así como por arte de magia, que pasaban las cosas y uno era chico y no tenía idea y escuchaba a los padres decir, desapareció la monja. No decían desapareció, se llevaron a la monja. Y yo no la vi más y ya sabemos dónde terminó. No sé si vos tenés idea, Vuelo de la Muerte. Sí. Hay una película ahora que están haciendo, que estrenan ahora, que se llama Traslados, que habla, lo vi ayer en la televisión, habla de eso, de los vuelos de la muerte, que en todo el mundo lo ven como una barbaridad hitleriana y nosotros lo tenemos asimilado como es algún problema, un tema más. Sí. Pero hay que ser muy sádico para... Ayer me enteré, yendo a la dictadura, a la película, ayer me enteré por esta película que los convencían de que los iban a llevar a un campo de concentración de reformarlos psicológicamente a los que eran militantes, a los que eran como la monja. De la monja era una tercermundista, una monja rebelde. Era Ulysse Dumont y Leonie Duquette, y ellos estaban, les decían que lo iban a llevar cerca de Bariloche a un establecimiento donde los iban a rediseñar, ¿viste? Nada, los llevaban arriba de un Hércules y los inyectaban con una droga que era provista por un laboratorio, que ya se sabe el laboratorio de todo, y ahora empieza un juicio con ese tema también, porque lo del laboratorio en esa época sabían para qué se usaba, claro. Para qué lo iban a usar. Y bueno, y así murió Leonie Duquette, la tiraron de un Hércules y cayó, no sé dónde. Y creo que encontraron los restos en Madariaga, por ahí en un cementerio. Y era un ambiente, es muy difícil explicarle a un joven de hoy, adolescente o un muchacho de 20 años, o una chica de 20 años, que se siente perder el Estado de Derecho. Porque es algo que no pasó nunca después, no lo perdieron. La gente cree que estamos mal. Claro, estamos mal. Sí. Pero perder el Estado de Derecho, de que vos nadie te pueda defender, ni nadie pueda averiguar tu paradero, ni nadie pueda saber, lo puede saber acá Gualtón y gente que tuvo el problema, que fueron secuestrados, que fueron chupados. Pero la gente común que yo, con la que hablo, mis amigos de la peña, no tienen idea No tienen idea, por, mejor dicho, tienen idea en Venado Tuerto, pero Venado Tuerto era un pueblo, una ciudad, pueblo. Sí, sí, pero sí, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, era otra la, sí, sí, la sí, situación. Entonces, y un pibe de acá que vos le expliques, mirá, el Estado de Derecho es perder la garantía, que vos nadie puede reclamar por vos, nadie puede saber nada de vos. Bueno, eso es, se siente nada más, en el ambiente se siente. Y yo a veces ahora cuando miro todas estas marchas, perdón, toda esta represión de Patricia Bullrich, yo veo qué es lo que está pasando en Buenos Aires, ¿viste? Me viene como una cosita adentro. De que, ¿Qué te viene? Me viene de que puede pasar de castaño claro a castaño oscuro. O sea, creemos que la democracia está afianzada. Creemos. Uh-huh. No sé qué tan afianzada está. Desapareció Julio López en democracia. Muchas personas más que no me acuerdo el nombre. Y mañana desaparecemos nosotros y van a hacer una marcha. Pero no apareces más. Estoy pensando que este gobierno que tenemos en este momento, que no es tan democrático, que no es democrático, o sea, es democrático como dice el famoso Guillermo Moreno porque ganó las elecciones, sí, tiene la legitimidad del voto. Pero bueno, tienen una vicepresidenta, tenemos una vicepresidenta que es defensora de genocidas. Y una cosa, y yo entiendo que hay gente que dice cuando estábamos, entiendo que piensen así. Sí. Cuando estaban los militares estábamos mejor, sí, está bien. Está perfecto. Pero ¿dónde vivías? Yo vivía en San Eduardo, no. ¿Dónde vivías vos? Yo vivía en Villa Cañas, no es lo mismo. No es lo mismo Villa Cañas que Rosario, o Buenos Aires, ¿qué? O Tucumán. Entonces, volviendo al tema. No me gusta nada que una vicepresidenta diga voy a meter preso a todos los montoneros que son, en realidad son todos viejitos, igual que son los represores que están presos, que son terrorismo. Una cosa es ser terrorista, está mal, es una barbaridad, pero otra cosa es ser terrorismo de Estado. Claro. Cuando vos sos terrorista de Estado, perdés toda la... estás inhabilitado a reclamar nada, porque vos sos el Estado y no podés ser terrorista. Claro. Uh-huh. Sí, sí. No sé si me estoy excediendo. Sí, sí, sí, aparte, digamos, sí, es todo un tema porque aparte... Si vos sos terrorista, ya sabés a qué te tenés que atener. Sí, sí. Y si vos sos terrorismo de Estado, no podés ser... No existe el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado lo impusieron en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil... Ah, otra cosa, los jóvenes tienen que entender que en la década de 70 había dictadura en Uruguay, dictadura en Chile, dictadura en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Perú, y no es normal. Uh-huh. Eso fue impuesto. O sea, los jóvenes no saben, probablemente, más allá de lo que te pueden llegar a enseñar en el colegio, que seguramente es poco, que todos los países de Sudamérica tenían una dictadura impuesta por Estados Unidos. Uh-huh. Sí, el operativo Cóndor. El plan Cóndor que estaba manejado por la CIA. Uh-huh. Y bueno, y los militares argentinos, los chilenos, todos los de Sudamérica agachaban la cabeza y decían, sí señor, sí señor, a cambio de, ¿qué? A cambio de cuatro armas viejas y hacerle creer que nos iba a invadir el comunismo. El comunismo no iba a invadir nada. El comunismo... se hizo carne en Cuba y nada más. Alberto, autodidacta. ¿Qué significa? Constructor autodidacta. Sí. Hago galerías, quinchos, cocheras, techos. Pero lo aprendí a fuerza de primero que me gustó. Y segundo, que considero lo más importante de una casa es el techo. Uh-huh. Y si vos tenés un buen techo, estás cubierto. Y tengo una frase, protegemos lo importante. Y lo importante es que no se te llueva. Aunque ahora no llueve. Después sí. Podés tener humedad en los cimientos, ¿viste? Pero ese sí, es otro sí. Tema. Y bueno, nada, me dediqué a eso porque trabajaba por una fábrica de galpones tinglados y no tenía arte, ¿viste? No me gustaba porque era... Está bien, gana más plata por ahí. pero como siempre fui rebelde, porque por eso hay figura mecánico dental y no podía estar encerrado yo. Imagínate, parece, ahora lo me gustaría, ¿viste? Tener una casa quinta con jardín y hacer prótesis, claro, ¿viste? En la galería, mirando el... No, con una mujer que me sea mate, ¿viste? Bueno, o lo que sea, no importa. Pero bueno, constructor autodidacta por eso, porque nada, me gusta el trabajo que hago, aunque ahora estoy variando para otro lado, también hay modificaciones. Acá me pones presente, futuro, ¿te preocupa lo que...? El presente me preocupa y el futuro me aterra. El presente, si no te preocupa el presente, es la famosa, porque yo conozco mucha gente que dice, a mí me importa un pito. A mí no me importa en absoluto que le pase al otro. Yo me fijo yo, lo mío. Y a veces pienso, ¿viste? Estarán acertados. Y después digo, no, es falta de empatía. La famosa empatía que en este momento falta tanto, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo va a haber gente que tenga hambre en la Argentina? Que siempre hubo, ¿no? Pero ¿cómo va a haber gente que la Argentina? Porque en cualquier momento... A ver, es muy sencillo el tema de lo que pienso. Hablemos de economía. Uh-huh. Si vos recaudás, hablemos a nivel nacional, si vos haces una devaluación monstruosa como la que hizo el gobierno y después, con el correr del tiempo, la gente va perdiendo poder adquisitivo, también deja de pagar impuestos y vos dejás de recaudar como país. Entonces a vos te pueden sacar impuestos país, te pueden hacer todo lo... Pero el se va achicando todo de tal manera que llega un momento que se reduce a un grupo de gente que son mis clientes, que tienen poder adquisitivo, que pueden construir algo. Sí. Pero el resto de la gente, yo conozco, yo no pongo aviso para tomar gente, porque no trabajo con uno, ¿viste? Con dos. Mm. Pero me piden por favor, tengo hijos, no tengo para darle comer. Y eso me parte el alma, ¿viste? Porque en realidad yo la he pasado bastante mal en algunos momentos, pero yo, Venado Tuerto, que decimos que es una isla, en los barrios de alrededor hay gente que pasa hambre, y la gente del centro, la gente que mis amigos, mis conocidos, no lo pueden entender, o sea, lo pueden imaginar, pero no lo conocen. Entonces me preocupa muchísimo. Imagínate, si te estoy hablando de Venado Tuerto, que decimos que es una isla, imagínate González Catán o donde sea. Sí, los barrios de Quilmes, Rosario más complicados. Los barrios de Rosario más complicados, y sabemos que donde hay hambre, la droga entra. Porque un pibe, como pasa ahora, porque, bueno, están haciendo una campaña de persecutoria en Rosario impresionante. Me cuentan amigos de Rosario que, bueno, inteligencia, todo. Que es lo que hay que hacer. Hay que hacer inteligencia, ¿viste? Pero bueno, el tema pasa porque no puede ser, bajo ningún punto de vista, que en Argentina tengamos hambre. Haya gente que pase hambre. Algo tienen que inventar o va a explotar, y a eso es a lo que yo le tengo miedo, a la famosa anomia. Porque el día de mañana, donde el nene llore y el papá no tenga para darle de comer, y no hay gente que no se va a resignar, porque hay mucha gente que se resigna y hay pibes que pasan hambre y que después no pueden aprender, no pueden sumar, restar, multiplicar y dividir, y no le hablé de historia ni de geografía porque no entienden, porque no le faltó olla, la famosa frase. Pero, ¿qué pasa cuando las industrias sigan...? El otro día leí que se va Mercedes-Benz a Argentina. Se va. Bueno, yo viví la década del 90, donde Tachi... ¿Te acordás de Tachi, vos? Tachi era el jefe de la AFIP. Que le quería cobrar a... Yo trabajaba para una concesionaria Mercedes-Benz en Buenos Aires. Tachi le quería cobrar a toda costa a Mercedes-Benz. Y vos a Mercedes-Benz lo tenés que seducir. A Mercedes-Benz, un laboratorio gigante... Y Tachi que decía, le voy a decir una barbaridad. Y Mercedes-Benz dejó de fabricar todo en Argentina. Hasta que metieron la famosa Sprinter. Claro. Que se sigue fabricando. Sí, sí. Ahora la dejan de fabricar en Argentina porque se va. Mercedes-Benz puso en venta la planta. Bueno, ahí vamos a la olla popular y a 1000 personas. Yo vi los galpones de Mercedes-Benz donde se fabricaban los camiones, porque fui a hacer una visita guiada y me llevaron a cómo se fabricaba la camioneta. El furgón famoso. Sí, sí, sí. Y yo vi galpones de 150 metros por 30 metros vacíos. Uno al lado del otro, gigante la fábrica de Mercedes-Benz. Vacío, vacío, vacío, por la decisión de un inoperante Y Menem le tuvo que pedir por favor a Mercedes-Benz y a Fangio que no se vaya a Mercedes-Benz de Argentina. Uh-huh. Y acá alguien va a tener que pedirle por favor a las empresas grandes que no se vayan de la Argentina, porque se van a ir. Porque si vos no vendés, y además de no vender, te das cuenta de que el que maneja la situación económica es un timbero o es un loco, vos decís, yo me tengo que ir de acá. Si a las multinacionales estamos... Yo me acuerdo cuando yo trabajé en dos o tres concesionarios Mercedes-Benz como vendedor. Argentina era el 1% de la facturación mundial de Mercedes-Benz. Uh-huh. Imagínate. Sí, sí. Se van a Sudáfrica a poner una fábrica y chao. Claro. O a... Sí, a donde sea. A Brasil. Así, Lula, que es para Milei es Satán, es 150.000 veces más vivo que Milei. Pero el argentino, viste, es así, somos muy pasionales y creemos que tomamos decisiones, y las decisiones no las tomamos nosotros. Por más que el voto haya sido... Fue un voto bronca contra lo que estaba, ¿no? El voto de Milei. Sí, porque Alberto, un pancho, inoperante, un, como le dicen, un socialdemócrata, que dicen, pero no, para mí no es mala palabra ser socialdemócrata, sí. Lo que pasa es que hay socialdemócratas eficientes seguramente, bueno, sí, pero, sí. Un ni, ¿viste? Un tibio, una sí, persona sí, que puede... Nada, nunca dijo, señor, vamos a hacer esto, como no lo dice, yo nunca escuché, cambiando de tema, volviendo ahora, yo nunca escuché hablar a Milei o a alguien del gobierno de Milei decir producción, trabajo. No hablan hablan de producción, de trabajo, de exportación, de lo que sea. No, hablan de grupos pequeños que son los amigos de ellos o los jefes de ellos. Sí, sí. Pero no, yo no escucho que vamos a hacer que Argentina sea un polo productor de lo que sea, salvo de granos, que ya lo somos. Nunca dicen, vamos a poner, uh-huh, qué sé yo, arman motos en Venado Tuerto, pero son todos los componentes importados. Claro. ¿Viste? Bueno. No hay producción. Alberto, gracias por venir. Y una duda, ¿por qué se te ocurrió ese che? ¿Y cuándo podemos charlar en tu programa? Porque te escuché un par de veces, porque te conozco, porque conozco tu trayectoria, porque me gusta esta radio, porque escucho otras también. Escucho al amigo Javier, escucho... No muchas más, ¿viste? Escucho un par de Rosario. Cuando estoy haciendo presupuestos, sentado así en mi casa, ¿viste? Con calculadora y todo eso. Y nada, por eso te dije, un día charlamos. Y vos me dijiste, cuando quieras. Y acá estoy. No sé si alcanza un programa, ¿viste? Porque son tantas las cosas que son de actualidad para hablar, ¿viste? Me da mucho miedo, te vuelvo a repetir lo último que dije, me da mucho miedo el futuro... Y no solo por la economía, sino por quien nos gobierna. Uh-huh. Alberto Emelich, gracias por venir. Otro día te venís y seguimos charlando aquí en contra. De deporte podemos hablar otro día. dale. Gracias por venir. No, gracias a vos. Lo que sigue ahora es Miguel Ángel Ciriani haciendo Luz de Vuelo.